Sección 30. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. El parador. Semejante a todos los mesones de madera plantados en los altos Alpes, al pie de los ventisqueros, que en esos callejones pedregosos y desnudos que cortan los blancos picachos de las montañas, el parador de Schwanenbach sirve de refugio a los viajeros que siguen el paso de Gemi. Está abierto durante 6 meses y lo habita la familia de Juan Hauser. Luego, en cuanto las nieves se amontonan, llenan el valle y hacen impracticable el descenso al Loeque, las mujeres, el padre y los 3 hijos se van dejando la casa al cuidado del viejo guía Gaspar Hari, que allí se queda con el joven Ulrico Kunzi y Sam, un perrazo montañés. Los 2 hombres y el perro viven en aquella cárcel de nieve hasta que vuelve la primavera, no teniendo ante los ojos más que la inmensa y blanca pendiente de Valhorn, con los picachos pálidos y brillantes que la rodean, y encerrados, bloqueados, enterrados en la nieve, que se alza en torno suyo, y rodea, oprime, aplasta la casuca, se amontona sobre el tejado, llega hasta las ventanas y tapia la puerta. Es el día en que la familia Hauser regresa a Loeque, pues el invierno se acerca y el descenso empieza a ser peligroso. Primero salen 3 mulas que los 3 hijos llevan de la brida y la madre Juana Hauser y su hija Luisa montan en otra. Las 3 primeras llevan el equipaje. El padre sigue en compañía de los 2 guardianes que han de escoltar a la familia hasta que empiece la bajada. Contornean primero la ya helada laguna del fondo de la olla, formada por las rocas que están frente al parador. Cruzan luego el valle, blanco como una sábana y completamente dominado por nevados picachos. Una lluvia de sol cae sobre ese desierto blanco, resplandeciente y helado, iluminándolo con llama cegadora y fría. En ese océano de montañas, la vida no aparece por ninguna parte. En la desmesurada soledad no se advierte el menor movimiento y ningún ruido viene a turbar su profundo silencio. Poco a poco, el guía joven, Ulrico Kunzi, un suizo enorme y largo de piernas, deja atrás al viejo Hauser y a Gaspar Hari para reunirse a las 2 mujeres. La más joven le ve acercarse y parece que le llama con sus ojos tristes. Es una campesina rubia cuyas lechosas mejillas y pálidos cabellos parece que han perdido el color viviendo entre los hielos. Cuando alcanza la mula que la lleva, apoya la mano en la grupa y afloja el paso. La madre le dirige la palabra y enumera con infinitos detalles todas las recomendaciones necesarias para la invernada, pues el mozo no se ha quedado nunca allá arriba, en tanto que el viejo Hari ha pasado ya 14 inviernos. Ulrico Kunzi escucha sin que al parecer comprenda y no aparta los ojos de la joven un solo instante. De cuando en cuando contesta, sí señora, pero su pensamiento le lleva muy lejos y su tranquilo rostro permanece impasible. Así llegan hasta el lago Daube, cuya superficie helada y tersa se extiende hasta el fondo del valle. A la derecha, Daubenhorn muestra sus negras rocas junto a las enormes morenas del ventisquero Loermern, que domina Wiltrusbel. Al acercarse a la garganta de Gemi, donde empieza el descenso hacia Loeque, distinguen el inmenso horizonte de los Alpes Valais, de los cuales les separa el profundo y anchuroso valle del Ródano. A lo lejos se ve un pueblo con blancas cimas desiguales, aplastadas o puntiagudas y brillando todas al sol. Luego, Mischabel con sus 2 cuernos, Wiesenhorn, mole enorme, Bruggenhorn, la alta y temible pirámide de Servin, y la montaña del diente blanco, esa coqueta monstruosa. Luego, por debajo de ellos, en un agujero inmenso en el fondo de un abismo terrible, distinguen Loeque, cuyas casas semejan granos de arena lanzados en esa grieta enorme que acaba y cierra el Gemi y que a lo lejos abre el Ródano. Junto a un sendero que avanza serpenteando con innumerables vueltas y rodeos, fantástico y maravilloso desde lo alto de la enhiesta montaña hasta la pequeña población que casi invisible se extiende a sus pies, detienen la mula y las mujeres echan pie a tierra. Los 2 viejos se han unido a ellas. «Vaya», dice Hauser, «adiós y buena suerte, hasta el año próximo». El viejo Hari repite, «hasta el año próximo», y se besan. Luego la esposa de Hauser le ofrece las mejillas y la joven hace lo mismo. Cuando le toca el turno a Ulrico Kunzi, murmura al oído de Luisa, no olvide a los que se quedan aquí arriba. Y ella contesta un no tan débil que más que oírlo lo adivina. Adiós, repite Juan Hauser. Adiós y salud. Y pasando delante de las mujeres empieza a bajar. Pronto desaparecen tras una revuelta del camino, mientras los dos hombres se dirigen hacia el parador de Schwanenbach. Andan lentamente uno al lado del otro y silenciosos. Ya no hay remedio. Durante 4 o 5 meses estarán solos. Gaspar Hari empieza a referir su vida en el otro invierno. Allí lo había pasado con Miguel Canol, ya demasiado viejo para arriesgarse a aquella larga soledad, pues un accidente puede ocurrir el día menos pensado. Y no se habían aburrido, no. Todo consistía en tomar su partido desde el primer momento y al fin se acaba por inventar distracciones, juegos y muchos pasatiempos. Ulrico Kunzi le escucha con los ojos bajos, viendo con la imaginación a los que, siguiendo todos los repliegues de Jemmy, bajan hacia la población. No tardan en distinguir el parador apenas visible y tan pequeño que semeja un puntito negro al pie de aquella gigantesca ola de nieve. Cuando abren, Sam, el perrazo rizado, empieza a dar saltos en torno suyo. «Vamos, hijo mío», dice Gaspar. «Como nos hemos quedado sin mujeres, nosotros mismos tenemos que prepararnos la comida. Tú mondarás las patatas». Y los dos, sentados en banquetas de madera, se ponen a preparar la sopa. La mañana del día siguiente parece interminable a Ulrico. El viejo Harry fuma y luego escupe en el hogar, mientras el joven se asoma a la ventana para contemplar la resplandeciente montaña que se alza frente a la casa. Por la tarde sale, recorre el trayecto hecho la víspera y procura descubrir en el suelo las huellas de los cascos de la mula que llevó a las dos mujeres. Luego, cuando llega a la vertiente del Jemmy, se tiende boca abajo al borde del abismo y fija los ojos en Loke. La población metida en aquel pozo de rocas no está invadida aún por la nieve y por más que la tiene muy cerca, pero detenida por los pinares que protegen sus alrededores. Y sus bajas casitas desde arriba parecen ladrillos colocados en una pradera. La hija de Hauser está allí en una de aquellas moradas grises. ¿En cuál? Ulrico Kunzi está demasiado lejos para distinguirla. ¿Cuánto le gustaría bajar ahora que aún es posible? Pero ya el sol ha desaparecido tras la cima de Wistrubel y el joven vuelve al parador. El viejo Harry sigue fumando. Al ver a su compañero le propone una partida de cartas y se sientan frente a frente, uno a cada lado de la mesa. Y durante un largo rato juegan a ese juego sencillísimo que se llama brisca y luego, cuando han cenado, se acuestan. Los días que siguen se parecen al primero, claros y fríos, sin nevadas. El viejo Gaspar pasa sus tardes acechando las águilas y los raros pájaros que se aventuran por esos picos helados, mientras Ulrico va regularmente hasta la garganta del Jemmy para contemplar la aldea. Luego juegan a las cartas, a los dados, al dominó, y ganan y pierden insignificancias que únicamente sirven para dar interés a la partida. Una mañana, Harry se levanta y llama a su compañero. Una nube de blanca espuma, movible, espesa y ligera, cae sobre ellos. Los rodea y sin ruido les sumerge poco a poco dentro del tupido y pesado colchón. Y eso dura 4 días y 4 noches. Precisa libertar puertas y ventanas, practicar un paso y tallar escalones para poder encaramarse sobre el durísimo polvo al que 12 horas de helada continua han hecho más consistente que el granito de las peñas. En adelante viven como prisioneros sin aventurarse apenas a salir de su morada. Se han repartido la labor que ejecutan regularmente. Ulrico Kunzi se ha encargado del lavado de todo lo que se relaciona con la limpieza y él es también quien parte la leña mientras Gaspar Hari guisa y alimenta la lumbre. Solo interminables partidas de cartas o dados vienen a interrumpir su trabajo regular y monótono, y no se pelean nunca, pues los dos son de temperamento tranquilo y plácido, como tampoco nunca dan muestra de impaciencia o mal humor, ni pronuncian palabras agrias, pues para pasar el invierno en el parador han hecho provisión abundante de resignación. A veces el viejo Gaspar coge la escopeta y sale en busca de gamuzas. De cuando en cuando mata alguna, y cuando esto ocurre en el parador de Schwanenbach, hay gran festín con carne fresca. Una mañana, siguiendo su costumbre, sale. El termómetro marca 18 grados bajo cero, y como el sol no ha salido aún, el cazador espera sorprender a los bichos en las cercanías de Wistrubel. Ulrico se queda solo y no se levanta hasta las 10. Le gusta dormir, pero en presencia del viejo guía, siempre activo y madrugador, no se atreve a entregarse a su pasión favorita. Almuerza lentamente con Sam, que también pasa sus días y sus noches durmiendo junto a la lumbre, y luego, sintiéndose triste, advierte su soledad y echa de menos la cotidiana partida de cartas que para él ha llegado a constituir necesidad invencible. Entonces sale al encuentro de su compañero, que debe volver a las 4. La nieve ha nivelado el profundo valle, llenando las grietas, borrando los dos lagos, acolchando las rocas, formando entre los altos picachos una extensión inmensa y regular, cegadora y helada. Desde hace 3 semanas Ulrico no ha ido a contemplar la población desde el borde del abismo y quiere ir antes de trepar por las vertientes que conducen a Wildstrubel. También Loke se encuentra cubierto de nieve y bajo el pálido manto apenas se distinguen las casas. Luego, torciendo a la derecha, se interna en el ventisquero de Loemann. Anda con el paso largo de los montañeses, hundiendo su férreo bastón en la nieve, casi tan dura como las piedras. Y con su mirada penetrante busca a lo lejos el puntito negro, inmovible, que ha de encontrar en la sábana inmensa. Cuando llega al borde del ventisquero se detiene preguntándose si el viejo habrá tomado por otro camino, y luego bordea las morenas con paso rápido e inquieto. La tarde cae. La nieve toma tintes rosados y un ventecillo seco y helado corre con bruscas intermitencias por aquella superficie de cristal. Ulrico da un grito de llamada, agudo y prolongado, y su voz se pierde en el silencio de muerte que reina en las montañas y va lejos, muy lejos, corriendo por las capas inmóviles y profundas de espuma glacial, como grito de pájaro por las olas del mar. Luego se extingue y nadie le contesta. Prosigue la marcha. El sol se ha puesto a lo lejos tras las cimas que los reflejos del cielo arrebolan todavía, pero las profundidades del valle van tomando marcado tinte gris. Y el joven, sin saber por qué, siente miedo. Le parece que el silencio, el frío, la soledad y la muerte invernal de los montes penetra en él y va a detener y helar su sangre, agarrotar sus miembros y convertirle en ser inmóvil y helado. Y echa a correr dirigiéndose al parador. Piensa que el viejo habrá llegado durante esa ausencia, que habrá tomado otro camino, y que estará sentado junto a la lumbre y con una gamuza muerta a sus pies. No tarda en distinguir el parador. Por la chimenea no sale humo. Y Ulrico, corriendo a todo correr, llega y abre la puerta. Sam sale a recibirle y acariciarle, mas el viejo Gaspar no ha vuelto aún. Asustado, Kunzi empieza a dar vueltas como si fuese a encontrar a su compañero, oculto en un rincón. Luego enciende la lumbre y hace la sopa, en espera que el anciano vuelva de un momento a otro. De tiempo en tiempo sale a ver si le distingue a lo lejos. Llega la noche de las montañas, pálida, lívida, que allá en el horizonte ilumina el arco finísimo de la luna, próximo a desaparecer tras los picachos. Luego el joven entra, se sienta, se calienta las manos y los pies y piensa en 1000 accidentes posibles. Gaspar ha podido romperse una pierna, caer en un hoyo, dar un paso en falso y dislocarse el tobillo, y estar atendido en la nieve, aterido, dolorido, angustiado, perdido, pidiendo tal vez socorro a gritos, llamando con toda la fuerza de sus pulmones en el silencio de la noche. Pero ¿dónde? La montaña es tan grande, tan escarpada, tan vasta y tan peligrosa, sobre todo en esa estación que para encontrar a un hombre en aquellas inmensidades, lo menos se necesitan 8 días y 20 guías, para que las recorriesen en todas direcciones. Con todo, Ulrico Kunzi se decide a salir con Sam si el viejo Gaspar no ha vuelto a la una, y empieza sus preparativos. Mete en un saco víveres suficiente para 2 días, toma sus grapas de acero, se arrolla al cuerpo una cuerda larga y delgada y fuerte y examina atentamente su bastón de hierro y el hacha que sirve para tallar escalones en el hielo. Luego espera. La lumbre arde en la chimenea, el perro ronca iluminado por las llamas, y el reloj late como un corazón, regularmente en su sonora caja de madera. Espera con el oído atento, procurando descubrir hasta los ruidos más lejanos y estremeciéndose cuando el ligero viento roza las paredes. Dan las 12 y se estremece. Como se siente mal dispuesto, prepara agua para tomar una taza de café bien caliente antes de ponerse en marcha. Cuando el reloj da la 1, se pone en pie, despierta a Sam, abre la puerta y se aleja con dirección a Wildstrubel. Y durante 6 horas sube escalando rocas, empleando sus grapas, tallando hielo, avanzando siempre y subiendo a veces, atando a la cuerda al perro que no puede trepar una pendiente demasiado empinada. A las 6 llega a una de las cumbres donde el viejo Gaspar acostumbra a esperar a las gamuzas y allí aguarda que se levante el día. Por encima de su cabeza el cielo empieza a palidecer y de repente extraño fulgor, nacido no se sabe dónde, ilumina bruscamente el vastísimo océano de cimas pálidas que a 100 leguas se extiende en torno suyo. Cualquiera creería que la vaga claridad sale de la misma nieve y se esparce por el espacio. Poco a poco los picachos lejanos, los más altos, se tiñen de color rosa, color carne, y el rojizo sol aparece tras los enormes gigantes de los Alpes berneses. Ulrico Kunzi se pone en marcha. Anda como los cazadores, encorvado, examinando las huellas y diciendo a su perro: «¡Busca, Sam, busca!». Baja la montaña registrando los abismos con los ojos, llamando a veces, dando gritos prolongados, pronto apagados en la muda inmensidad. Entonces, para escuchar, pega el oído al suelo y, creyendo percibir una voz, empieza a correr. Llama de nuevo y, como no le contestan, se sienta agotado y desesperado. A las 2 come un poco y hace comer a Sam, tan rendido como él mismo. Luego continúa sus pesquisas. La noche le sorprende y aún camina. Ya ha recorrido 50 kilómetros de montaña. Como está demasiado lejos del parador para volver y demasiado cansado para resistir mucho tiempo, practica un agujero en la nieve y allí se mete con su perro, envolviéndose en una manta, y el hombre y la bestia se tienden uno junto a otro, calentando mutuamente sus helados cuerpos. Ulrico no duerme, se ve asaltado por visiones y presa de continuos calofríos. Cuando despierta, está amaneciendo. Sus piernas, por lo rígidas, parecen dos barras de hierro. Su angustia casi lo obliga a chillar, y cuando cree percibir una voz, la emoción le paraliza. Mas piensa de repente que él también morirá de frío en aquella soledad, y el espanto de esa muerte aguijonea su energía y reanima su vigor. Se encamina hacia el parador, cayendo, levantándose, seguido a lo lejos por Sam, que cojea y solo se mantiene sobre tres patas. No llegan a Swarenbach hasta las 4 de la tarde. La casa está vacía y el joven enciende lumbre. Come y se duerme tan rendido que no piensa en nada, y duerme muchas horas, muchas, con sueño invencible y pesado. De pronto oye una voz, un grito, un nombre: ¡Ulrico! Y sacudiendo su profundo letargo se pone en pie. ¿Habrá soñado? ¿Será una de las llamadas que las almas inquietas oyen en sueños? No, pues vuelve a oírlo, vibrante esta vez, y penetra por sus oídos, entrando en su carne hasta la punta de sus nerviosos dedos. Sí, es cierto, han gritado y llamado a Ulrico. Alguien está cerca de la casa. No puede dudarlo, y abriendo la puerta grita: «¡Eres tú, Gaspar!». Y grita con toda la fuerza de sus pulmones. Nadie contesta, ni un sonido, ni un murmullo, ni un gemido. Nada. En el cielo, la noche, en la tierra, la nieve lívida. Sopla un viento helado que corta las piedras y no deja nada vivo en aquellas alturas abandonadas, y pasa a bocanadas bruscas más secas y mortíferas que el viento de fuego del desierto. Ulrico grita otra vez: «¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡Gaspar!». Y espera. En la montaña todo permanece mudo. Entonces el espanto le sacude hasta los huesos. De un salto se mete en el parador, cierra la puerta y corre los cerrojos. Titiritando se desploma en una silla, seguro de que su compañero le ha llamado en el momento de exhalar el último suspiro. De esto está seguro como se está seguro de que se vive o de que se come pan. El viejo Gaspar Jari ha agonizado durante 2 días y 3 noches en alguna parte, en una cima, en uno de esos barrancos inmaculados y profundos, cuya blancura es más siniestra que las tinieblas de los subterráneos. Ha estado agonizando durante 2 días y 3 noches, y al morir, hace un momento, pensaba en su compañero, y su alma, al verse libre, ha volado hasta el albergue donde dormía Ulrico, y le ha llamado haciendo uso de esa virtud misteriosa y terrible que las almas de los muertos tienen para atormentar a los vivos. Y al alma sin voz había llamado a la suya, le había dado su último adiós, tal vez un reproche, o acaso le había maldecido por no haberle buscado bastante. Y Ulrico la siente allí, muy cerca, detrás de la pared, detrás de la puerta que acaba de cerrar. El alma de Gaspar vaga como pájaro nocturno, que con sus plumas rosa una ventana iluminada, y el joven, aterrorizado, está a punto de lanzar alaridos. Quiere huir y no se atreve a salir. No se atreve ni se atreverá nunca, pues el fantasma estará allí, noche y día, dando vueltas alrededor del parador, mientras el cuerpo del viejo guía no se encuentre y reciba sepultura cristiana en la bendita tierra de un cementerio. Cuando sale el sol, Kunzi recobra un poco de su perdida seguridad y prepara su comida, hace la sopa para el perro y luego se sienta inmóvil, torturado, pensando en el viejo echado sobre la nieve. pero en cuanto la noche cubre de nuevo la montaña, la asalta el mismo terror, y empieza a dar vueltas por la cocina, apenas alumbrada por la llama de un velón, y la recorre a largos pasos, andando de un extremo a otro, escuchando siempre si el horrible grito de la noche anterior no rasgará el pesado silencio que reina afuera. El miserable se siente solo, solo como ningún hombre se ha sentido, solo en la desierta inmensidad de nieve, solo a 2000 metros sobre la tierra habitada, por encima de las casas humanas, por encima de la vida que se agita, bulle y palpita, solo bajo el helado cielo. Deseos locos de escapar, no importa dónde ni no importa cómo, se apoderan de él, deseos de llegar a Loque, precipitándose al abismo, pero ni siquiera se atreve a abrir la puerta, pues está seguro de que el otro, el muerto, le cerrará el paso para no quedarse solo allá arriba. A medianoche, cansado de andar y abrumado por la angustia y el miedo, se queda dormido en la silla, pues teme a la cama como se teme un lugar de apariciones. Y repentinamente el estridente alarido de la otra noche le desgarra los oídos, alarido tan penetrante que Ulrico extiende los brazos para rechazar el espectro y cae de espaldas. Sam, a quien el ruido despierta, ladra como ladran los perros aterrados, dando aullidos, y empieza a dar vueltas, buscando de dónde viene el peligro. Al llegar junto a la puerta, olfatea con fuerza con el pelo erizado, la cola recta y gruñendo. Kunzi, medio loco, se pone en pie y cogiendo la silla grita: ¡No entres! ¡No entres o te mato! El perro, excitado con esta amenaza, ladra con furia al invisible enemigo que la voz de su amo desafía. Sam se calma poco a poco y vuelve a echarse junto al hogar, pero sigue inquieto, con la cabeza levantada, con los ojos brillantes, y gruñe y enseña los dientes. Ulrico a su vez consigue dominarse, pero como se siente próximo a desfallecer de terror, abre un armario, saca una botella de aguardiente y bebe varias copas. Sus ideas empiezan a confundirse, se afirma su valor y por sus venas circula fiebre ardorosa. Al día siguiente apenas come, limitándose a tomar alcohol, y por espacio de varios días vive borracho como un bruto. Cada vez que el recuerdo de Gaspar Hari acude a su imaginación, se pone a beber hasta que la embriaguez le derriba al suelo. Y así se queda, boca abajo, borracho perdido, los miembros rotos y la frente apoyada en el pavimento. Pero apenas ha digerido el líquido ardoroso y enloquecedor, el grito penetrante de Ulrico le despierta cual bala que le hubiese taladrado el cráneo. Y se levanta, tambaleándose, extendiendo las manos para no caer, y llamando a Sam en su auxilio. Y el perro, que parece tan loco como su amo, se precipita a la puerta, la araña con las patas y la roe con sus dientes, mientras el joven, con el cuello inclinado y en alto la cabeza, traga como si bebiese agua después de una larga caminata, el aguardiente que ha de dormir sus pensamientos, sus recuerdos y su espantoso terror. En 3 semanas agota sus provisiones de alcohol, pero la continua borrachera no hace más que adormecer con sueño letárgico su espanto, que habrá crecido tanto más terrible y furioso cuanto que no lo puede calmar. La idea fija, exasperada con un mes de embriaguez y creciente en la absoluta soledad, se hunde en su cerebro como una barrena. Y recorre la morada como fiera enjaulada, pegando el oído a la puerta para averiguar si el otro está allí, y le desafía a través de la pared. Cuando, rendido por la fatiga, se duerme, la voz le despierta y le obliga a ponerse en pie. Al fin, una noche como hacen los cobardes cuando se ven reducidos al último extremo, se precipita a la puerta y la abre de par en par para ver al que le llama y obligarle a que calle. El aire frío que le azota el rostro, helándole los huesos, le hace cerrar y atrancar la puerta sin notar que Sam se queda afuera. Luego, temblando, echa leña al fuego y se sienta para calentarse, pero de pronto se estremece. Alguien gime y araña la pared. Desesperado grita: ¡Vete! Y una queja prolongada y dolorida le responde. Entonces el terror le hace perder la poca razón que le queda y repite: ¡Vete! ¡Vete! Dando vueltas y buscando un rincón donde esconderse. El otro, gimiendo siempre, da vueltas en torno de la casa y se frota contra las paredes. Ulrico se abalanza al aparador lleno de vajillas y provisiones y, levantándolo con fuerza sobrehumana, lo arrastra hasta la puerta para formar una barricada. Allí amontona cuanto le queda: muebles, colchones, esteras, sillas, y tapa la ventana como se hace cuando se está sitiado por el enemigo, pero el de afuera exhala lúgubres gemidos a los que el joven responde con gemidos idénticos. Y pasan días y noches sin que ni uno ni otro dejen de quejarse, uno dando vueltas alrededor de la casa arañando los muros como si quisiese derribarlos, y el otro dentro siguiendo sus movimientos, encorvado, con el oído pegado a la pared y respondiendo a sus llamadas con gritos espantosos. Una noche Ulrico no oye nada y se sienta tan rendido por la fatiga que no tarda en dormirse como un tronco. Despierta sin acordarse de nada, sin pensamiento alguno, como si durante el sueño le hubiesen vaciado la cabeza. Tiene hambre y se pone a comer. El invierno ha terminado. El paso de Jamie vuelve a ser practicable y la familia Hauser se pone en marcha para dirigirse al parador. En cuanto llegan arriba de la cuesta, las mujeres montan en su mula y hablan de los dos hombres que pronto han de ver. Y les extraña que ninguno de ellos haya bajado unos días antes, tan pronto como los caminos dejaron de ser peligrosos, para darle noticia de su larga invernada. Al fin, distinguen el parador, todavía cubierto de nieve. La puerta y la ventana están cerradas, pero por la chimenea sale humo, cosa que tranquiliza al viejo Hauser. Mas, al acercarse, distinguen un esqueleto de animal despedazado por las águilas, un gran esqueleto tendido frente a la puerta. Todos lo examinan. «Debe ser Sam», dicen, y llaman. «¡Eh, Gaspar!». Desde el interior responde un grito agudo que parece exhalado por una bestia, y el viejo Hauser repite «¡Eh, Gaspar!». Y otro grito semejante al primero se hace oír. Entonces los tres hombres, el padre y los dos hijos, procuran abrir la puerta. Esta resiste. Cogen en el establo una viga larga y como ariete la lanzan con toda su fuerza. La madera cruje, cede, las planchas vuelan en mil pedazos y espantoso ruido sacude la casa. Detrás del aparador hecho añicos distinguen a un hombre de pie, a un hombre con cabellos que le caen por encima de los hombros y una barba que le llega al pecho, que les mira con ojos muy brillantes y que cubre su cuerpo con jirones. No le reconocen, pero Luisa Hauser exclama, «¡Es Ulrico, mamá!». Y la madre, aunque la sorprenden los cabellos blancos, se convence de que es Ulrico. Este deja que se acerquen, que le toquen, pero no contesta ninguna de las preguntas que le hacen. Y le llevan a Loeque, donde los médicos declaran que ha perdido la razón. Nadie ha sabido nunca lo que fue de su compañero. Y la pobre Luisa Hauser este verano ha estado a punto de morir de una enfermedad de tristeza y languidez que se atribuye al frío y a las nieves de la montaña. Fin de la sección 30.